verás, vas a recordar cómo nuestra piel nos llama. Ya tú verás, volverás a llamar, no aguantarás las ganas. Hoy quiero beber vodka, mi amor, justo ahí. Te lleva al paraíso. Venga, deje el drama. Venga a mi cama. Yo soy el rey y tú la dama. Voy a saciar esas ganas. Cuando tú gritabas, de mi cuello te prensabas. Y con boca recordaba que tú me amas. Con boca recordaba que tú me amas. Con boca recordaba. Hoy quiero beber vodka, mi amor. Cada rato yo paso recordando, porque tú eres la nena que me motiva, porque tú eres la reina dueña de mi vida. Habitación con rosas y velas, embriagarnos mi nena, con vodka morena, bajo la luna llena. Yo sé que me amas, con vodka recordaba. Yo sé que me amas, con vodka recordaba. Hoy quiero beber vodka, mi amor, y justo ahí yo recordaré cuando hacíamos el amor. Hoy quiero beber vodka, mi amor, y justo ahí yo recordaré cuando hacíamos el amor. Baby, baby, SLSK, baby, SLSK, baby.